Iniciamos a continuación nuestro homenaje musical a Joan Manuel Serrat. Es tanto lo que podríamos hablar de Joan Manuel Serrat y es tan poco lo que es necesario decir de él, porque ¿quién no lo conoce a Serrat? Lo venimos siguiendo desde hace, ¿cuánto? 50 años aproximadamente. De modo que casi todo está dicho. Lo único que vamos a hacer en este programa es tratar de agregar algunas cosas que quizás no todos sepamos y escuchar su música. Y vamos a tratar de escuchar alguna música que no es la más conocida, pero también vamos a escuchar la que es muy conocida, porque si yo no llego a poner los temas históricos de Serrat, me echan de aquí, de la emisora. De modo que hay un compromiso nuestro entre no hablar demasiado, no perdernos demasiado en historias de su vida, tratar de decir lo importante y tratar de escuchar su música y hacer algunas reflexiones, porque Serrat, además de cantar, además de representar a numerosos poetas de todo el mundo, ha tenido actitudes públicas de fuerte impacto en la política y en la historia de nuestros pueblos. Joan Manuel Serrat, cantautor, compositor, intérprete, actor, escritor, poeta, músico. Se trata de la figura más destacada de la canción moderna, tanto en lengua castellana como en catalana. Su obra tiene influencia de otros poetas como Mario Benedetti, Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pablo Neruda y León Felipe, entre otros tantos. Así también como la influencia de diversos géneros musicales, como el folclore catalán, la copla española, el tango, el bolero, el cancionero popular de Latinoamérica, pues ha versionado canciones de Violeta Parra y de Víctor Jara. Es uno de los pioneros de lo que se dio en llamar la nova cançó catalana. Joan Manuel Serrat es conocido también con los sobrenombres de El Noi del Poble Sec, el chico de Pueblo Seco, su barrio natal, y El Nano en Argentina. El Nano en Argentina. Ha sido reconocido con 7 doctorados honoris causa por su contribución a la música y literatura española, entre otros importantes galardones. Joan Manuel Serrat nació el 27 de diciembre de 1943 en el barrio barcelonés del Pueblo Seco, miembro de una familia obrera. Su padre, Josep Serrat, fue un anarquista español afiliado a CNT, y su madre, Ángeles Teresa, ama de casa y portera de un edificio, originaria de Zaragoza. Su niñez y el ambiente de la calle lo marcan profundamente, hasta tal punto que un gran número de sus canciones narran la cotidianeidad de Cataluña tras la Guerra Civil. Ejemplos son La Carmeta, La Tieta y El Draper, como personajes estereotipos de su barrio. A los 12 años, Serrat se matricula como alumno interno en la Universidad Laboral Francisco Franco de Tarragona, donde terminará siendo bachiller laboral superior con la especialidad industrial minera en la modalidad de tornero fresador. ¿Quién podía decirlo? El Nano, un tornero fresador. Bueno, estas son las curiosidades que quería contarles. Sus inicios musicales son en la lengua catalana. En ese momento estaba Franco en el poder en España y había todo un movimiento de sentimiento nacional en la región de Cataluña, donde a modo de protesta había que cantar en catalán. Entonces, vamos a comenzar nuestro homenaje a Joan Manuel Serrat escuchándolo cantar una vieja canción del cancionero catalán en su idioma original. Fa 20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys i encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang i encara em sento capaç de cantar si un altre canta avui que encara tinc veu i encara puc creure en Déu. Vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjar. A la nit, al cel, aquest mar tan nostre i el vent que al matí ve a besar-me el rostre. Vull alçar la veu per una tempesta, per un raig de sol o pel rossinyol que de cantar al vespre. Fa 20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys i encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Fa 20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys i el cor se m'embala per un moment d'estimar-ho en veure un infant plorar. Vull cantar l'amor, el primer i el darrer, el que ens fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols i sense cap amor van passant pel món. Vull alçar la veu per cantar els homes que han nascut dempeus, que viuen dempeus i que dempeus moren. Vull cantar avui que encara tinc veu, qui sap si podré demà. Fa 20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys i encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. I no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Esta versión catalana de Serrat no fue grabada en los primeros tiempos, sino que ha sido grabada en los finales del año 2003, incluida en su disco Serrat Sinfónico, porque fue acompañado con la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña bajo la dirección musical del maestro Joan Albert Amargós. Es decir, se trata de una grabación nueva, moderna, pero de una vieja interpretación del folclore catalán. Cuando a finales de los 60 Serrat comienza a cantar en español y a aparecer en portadas de revistas de fanes y a hacer películas, algunos de sus seguidores de siempre, los tradicionales del folclórico catalán, pasan a considerarlo un traidor de la causa catalanista. Él se defiende diciendo que el castellano también es su lengua materna, pues su madre era aragonesa. Sin embargo, tuvo que soportar fuertes presiones del ambiente catalán que no quería aceptar que él cantara en español. Al final se emite un programa especial en la televisión española titulado Así es. Así canta, así compone Joan Manuel Serrat, para promocionar en televisión al recién nombrado representante en Eurovisión. Juan esa noche canta 4 temas en catalán y 3 temas en español. En español canta El titiritero, Mis gaviotas y Poema de amor. De ese conjunto vamos a escuchar el primero de ellos, El titiritero. De aldea en aldea, el viento lo lleva siguiendo el sendero. Su patria es el mundo, como un vagabundo va el titiritero. Viene de muy lejos, cruzando los viejos caminos de piedra, es de aquella raza que de plaza en plaza nos canta su pena. Alejo, titiritero, alejo, de feria en feria, siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias. Vacía su alforja de sueños que forja en su andar tan largo, nos baja una estrella que borra la huella de un recuerdo amargo. Canta su romanza al son de una danza híbrida y extraña, para que el aldeano le llene la mano con lo poco que hay. Alejo, titiritero, alejo, de feria en feria, siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias. Y al caer la noche, en el viejo coche guardará los chismes, tal como vino, sigue su camino solitario y triste. Y quizá mañana, por esa ventana que muestra el sendero, nos llegue su queja, mientras que se aleja el titiritero. En 1969 nace su primer hijo, Queco, y realiza su primera gira por Hispanoamérica, algo que se transformó en una costumbre de ahí en adelante. Ese mismo año se presentó en el Teatro Municipal de Santiago en Chile, concierto que transmitió en vivo Televisión Nacional de Chile. Pero ese mismo año publica el disco titulado Dedicado a Antonio Machado, poeta, con el cual logra un gran éxito de ventas, a pesar del veto que pesaba en su contra y que impedía incluso promocionar por radio sus trabajos. Participa también en el Festival Internacional de la Canción en Viña del Mar en 1970 como artista invitado y gana el Festival de Río de Janeiro con la canción Penélope, compuesta en colaboración con Augusto Algüero. Vamos a escuchar canciones de su obra Dedicado a Antonio Machado, poeta, y canciones que hace falta presentarlas.

siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas y entro en los hospitales, y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol alado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad sangro, lucho, perdigo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol alado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. De la obra dedicada a Miguel Hernández hemos escuchado Menos tu vientre y Para la libertad. En el 2007 Serrat realiza una gira junto a Joaquín Sabina llamada Dos pájaros de un tiro, que lo lleva por 30 ciudades españolas y 20 ciudades americanas, y que se inicia en Zaragoza en junio del 2007 y finaliza el 18 de diciembre en Buenos Aires, después de 71 conciertos. Bueno, es muchísimo lo que podríamos seguir hablando de Joan Manuel Serrat, pero vamos a tratar de redondear algunas cosas más simples. Por ejemplo, Serrat y el tango. Es otro de los géneros que se encuentran en la memoria musical de Serrat. Ha interpretado Cambalache de Enrique Santos Discépolo, El último organito, Fangal, Sur, bueno, Melodía de Arrabal, Malena, Margot, Taconeando, Ninguna, cantado a capella en el querido cabaret, Cuando me entreza a fallar. Ha interpretado música del Cancionero de Atahualpa Yupanqui, La tarde, Milonga del solitario, Coplas del payador perseguido, Milonga de peón de campo, Canción de los horneros, Luna tucumana, Zamba del grillo, Caminito del indio y Vendedor de yuyos. Hace poco, cuando hicimos el homenaje a los chalchaleros, lo oímos cantar junto con los chalchaleros. Creo que fue justamente la Zamba del Grillo. ¿Qué podemos decir más del Nano? Fútbol. Se confiesa un seguidor fanático del Barcelona de España y del Boca Juniors de Argentina, del Independiente de Santa Fe de Colombia y de la Universidad de Chile. En repetidas ocasiones ha interpretado el himno del Barça en el estadio de ese famoso club. Ha recibido una gran cantidad de premios. Ya vamos a hacer un listadito de los doctor honoris causa que ha recibido y quiénes se los ha otorgado. Pero mientras nos preparamos para leer eso, cerrando ya un poco su rápida biografía que hemos hecho, escuchemos esta canción que no le vamos a poner nombre. ¿Para qué?

el doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid en 2006, el honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche en el 2010, el doctor honoris causa por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona en el 2011 y el doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2011 también. ¿Para qué hablar de los premios? El micrófono de oro en el 2003, medalla de oro de la ciudad de Barcelona en el 2006. Su tema Mediterráneo fue elegido como la mejor canción de la lengua española del siglo XX por la revista Rolling Stone en el 2008. La medalla de oro en mérito en el trabajo por toda su trayectoria profesional en marzo del 2006. La medalla de honor del Departamento de Cataluña en el 2007, Premio Nacional de Músicas Actuales del 2010. En fin, podríamos seguir un largo rato enumerando premios y condecoraciones recibidas por el Nano, pero vamos al tema pedido por Alfredo. Para digueume que li han fet el riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pal d'escuma blanca. Para que el riu ja no és el riu. Para abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li hem fet al bosc, que no hi ha arbre. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc per aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans de que es faci fosc, ompliu de vida el rebost. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Llaura el blat per les enrunes, pare, i tanca amb tres panys la casa i deia-ho vostè. Pare, si no hi han pins, no es fan pinyons ni cucs ni ocells. Pare, on no hi han flors, no es fan abelles, cera ni mel. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, demà del cel plourà sang, el vent ho canta plorant. Pare, ja són aquí monstres de carn amb cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estan matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Este es nuestro Serrat de todos los tiempos, en catalán, en español, Pero como todo, llega el momento de despedirlo. Bueno, despedirlo por un rato, porque seguramente vamos a seguir pasando canciones de él. Recién me hacía escuchar Alfredo en un grabador que me trajo un discurso, una declaración de Joan Manuel Serrat en uno de los recitales de Argentina, que con muchísimo gusto lo vamos a grabar y pasar en los próximos días, bueno, porque no se tiene por qué acabar hoy el homenaje a Serrat. En realidad, casi puedo asegurar que en todas las emisiones del sitio FM, en todas, absolutamente en todas, hemos puesto alguna canción de Joan Manuel Serrat. Pero este homenaje tiene que terminar, hay que darle un fin. Y lo vamos a despedir al Nano con aquel barquito de papel que le permitía jugar en el canal cuando era niño. Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel, cuadriculado, que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, jugándose feliz de país en país. Entre la escuela y mi casa, después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel. Barquito de papel, en qué extraño arena habrán parado tu sonrisa y mi pasado, vestidos de colegial. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, Bueno, de este modo, con Barquito de Papel, finaliza nuestro homenaje musical a Joan Manuel Serrat, el Nano. Lo seguiremos escuchando seguramente en próximas audiciones. Muchísimas gracias por la atención que dispensaron a este homenaje, y nuestra emisora en un breve instante continuará con su transmisión habitual.